Mira, yo hoy cuando me llamaste pensé en estas efemérides que son relativamente nuevas. Sí. Y que de alguna manera marcan los cambios de época. Que se conmemore el Día de la Mujer Afrodescendiente implica dos variables importantes que son el género y la raza, y dos variables que en el caso de las mujeres afrodescendientes influyen en su invisibilización, ¿no? Y que en esta época van apareciendo y se van viendo desde otro lado, aún que la Argentina es más difícil, porque generalmente todos estos movimientos vienen del lado de la América más negra, o sea, más negra en cuanto a que se ve, pero siempre digo que la presencia afrodescendiente está, aunque en la piel o en los rasgos no se vea. Y acá, respecto de la comarca, nosotros no podemos dejar de lado la presencia afro desde el principio, desde el origen, desde su fundación. Ajá. Y donde las mujeres afro también estuvieron presentes, no sé si todo el mundo sabe que acá a orillas del Río Negro se juntaban las lavanderas, que en su mayoría eran africanas, a lavar, y eso era un espacio de género y un espacio atravesado también por la raza. Y después pasaron los años y ¿qué pasó? Y por ejemplo, a mí, o sea, lo que yo me he dedicado a observar es la presencia de la mujer negra en las costas, trabajando, criando a sus hijos, y ese espacio es un espacio importante porque al criar a sus hijos ahí transmitían su cultura, pero a su vez también trabajaban y se incorporaban a un mercado que en el caso de los hombres quedó más diseminado porque generalmente iban al campo o servían al Estado. Estoy hablando de fines del siglo XIX. Sí, sí. Y después, si bien la esclavitud y todo deja de tener una presencia legal, ¿no? Pero después terminan siendo sirvientas. Y también ahí estuvieron las mujeres africanas presentes en la crianza de los chicos o en la asistencia en la familia. Y ahí también está atravesado por la cuestión de género, es decir, la mujer como manteniendo los cuidados de la familia, ¿no? Y ahora, hoy, en estos días, hay marcas vivas de esa presencia afrodescendiente, ¿no? Hay marcas vivas y hay también una redefinición de la identidad, porque no pasa por lo tanto por una cuestión biológica, claro, claro. De piel, de mota, o sí, sí. Hay una identidad distinta y hay gente que no es, tal vez no sea o de sangre afrodescendiente, pero sí elige la identidad afro. Está el caso de los tambores en abajo del puente, que sí. Ellos mantienen una cultura afro y sin embargo no tienen por qué responder biológicamente al cuerpo africano, ¿no? Está muy bueno esto que nos recordás y volvés a poner en tema concreto, porque bueno, más allá de que ya hace años que se ha desdibujado totalmente el concepto de de raza, a veces se sigue metiendo de muchas de muchas maneras, así que está muy bueno este aporte que casi es que hay una redefinición de tal de cual la raza. Tal cual, claro, una redefinición también cabe para o sea, finalmente, o sea, para los grupos posteriores, ¿no? Para claro, del indio y del afro.